Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Pues el día de hoy vamos a reactivar este día tan especial, vamos a reactivar el círculo de lectura para deletrear el infinito, este círculo que lo hemos estado realizando desde aquí de Tepatitlán, Jalisco, aquí en los Altos de Jalisco, y pues bueno, estamos ya aquí en las instalaciones de la editorial Viento Cartonero, y un saludo a todos los que nos acompañan y nos van a acompañar el día de hoy. Hoy va a ser una sesión muy, muy, muy especial, porque bueno, podemos ver que tenemos aquí un invitado, y pues bueno, Francisco, el buen Paquito Tristillín Romero, el artista plástico que nos ha ayudado, y más que ayudado, nos ha compartido su trabajo en todo esto de las editoriales cartoneras, y bueno, ahorita platicamos con él un poquito. Bienvenido, el Paquito. Voy a cerrarle aquí en lo que tú das la cámara. No, pues muchas gracias por invitarme aquí a este espacio contigo, carnalito, con la raza que nos está viendo. Y pues estamos listos, ¿no? Para escuchar el tema que nos tienes y compartir con la gente, ¿no? Hacer de esta comunidad literaria, ¿no? Pues bienvenidos a todos y muchas gracias por estar conectados. Pues bueno, pues el día de hoy va a ser una sesión muy, muy especial. No quisimos pasar esta fecha para mí tan importante, y para muchos amigos creo que también es muy importante el día de hoy. El día de hoy cumple nuestro maestro Enrique González Rojo. Podemos recordar el maestro. El día de hoy cumpliría 93 años el maestro. En homenaje a él se realizó este círculo de lectura para el Teatro Infinito, y por eso es muy importante el día de hoy. El maestro Enrique González Rojo Arthur, pues nació en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1928. Y pues bueno, lamentablemente el 5 de marzo de este año, 2021, pues el maestro murió en la Ciudad de México, y bueno, nosotros tenemos un recuerdo muy, muy bonito del maestro. Precisamente este tríptico que les muestro es un tríptico en el cual participamos todas estas colectivos editoriales, y que en el 2008 pudimos hacerle un homenaje y participamos en el homenaje a sus 80 años al maestro Enrique, ¿no? Entonces estuvieron varios colectivos, entre ellos Verso Destierro, que bueno, ellos publicaron este libro muy bonito del maestro. Les voy mostrando, que sirva, ahora sí que sirva este homenaje para ver su obra literaria. Este libro se llama Reflexiones sobre la poesía. Es un libro que saca Verso Destierro, y que pues tengo el gusto de que pude platicar con el maestro Enrique sobre este libro, estar en las presentaciones, y bueno, este libro nos habla de su trabajo poético, literario, filosófico, en un movimiento que de alguna manera inició él con Eduardo Lizalde y otros escritores en los años 50, que se llamó el poeticismo. Este libro habla sobre ese movimiento, ¿no? Y bueno, también tenemos este libro que es el libro más reciente sobre el tema de lucha social, por eso el título de Enrique González Rojo Arthur, Anatomía del Puño. Este es editado por nuestro amigo Andrés Cisneros en la editorial Cisnegros. Este libro se acaba de presentar, y mando un saludo a Andrés, Arturo Alba, a Saqueo, ¿verdad? Ellos son grandes admiradores del maestro Enrique, y que a mí me dio mucho gusto que le hicieron el homenaje estos días en la biblioteca de Catepec. La Biblioteca Central de Catepec, lo digo con mucha emoción, mucho orgullo, lleva el nombre del maestro Enrique González Rojo Arthur. Y gracias a estos compañeros, amigos, camaradas, escritores, editores, pues hicieron ese homenaje afuera de la biblioteca en Ecatepec, el cual pues me da un poquito de nostalgia y tristeza no poder estar, siendo yo de Ecatepec, pues bueno, no pudimos estar, pero bueno, sabemos desde de estos amigos el amor que le tenían a la obra literaria del maestro Enrique, y que pues bueno, agradecer a su familia que ha seguido publicando y promoviendo la obra del maestro, ¿no? A su familia Guillermo, a toda su familia, a Graciela, y bueno, toda la familia de Enrique, pues estamos muy, muy emocionados de el día de hoy recordarlo, mi buen Paquito. ¿Te has tocado por ahí, conocías al maestro Enrique por ahí? No tenía el gusto, la verdad, no tenía el gusto, pero por lo que hemos platicado aquí fuera de cámaras, pues es una gran obra literaria la de el maestro, y pues vamos a aprender mucho, ¿no? del maestro, sobre su labor, sobre la cuestión de la lucha social y todo eso, ¿no? Que de alguna manera, por mi parte, pues sí he estado un poco como involucrado en lo que es la cuestión del activismo, entonces pues ya con las sugerencias que tú me has dado sobre su obra literaria, pues ya en su momento pues iré leyendo su obra para empaparme, ¿no?, de su trabajo. Sí, gracias Paquito. Ahorita platicábamos Paquito y yo sobre un libro muy importante, el cual salió ya la idea de poder imprimir y hacer cartonero este libro. Ahorita lo vamos a platicar. Este libro lo publicó en la Ciudad de México en esta Feria del Libro del Zócalo, para leer en libertad. Estos libros que se publican y que se reparten de manera gratuita. Este libro se llama Manifiesto Autogestionario hacia un encuentro con la esperanza. Más adelante platicamos con Paquito porque Paquito tiene que ver mucho con esta forma política de organizarse, que tenga que ver haciendo comunidad, y lo que nuestro amigo aquí Paquito ha realizado durante muchos años es eso, trabajar en las comunidades. Entonces ahorita pasamos a ese tema para poder recomendarle este libro. Aquí tengo nada más algunos de los libros que puedo yo disfrutar, que tengo ya de manera personal en mi biblioteca, pero tenemos más por ahí. Estos son los que más me hicieron referencia, ¿no? Como este también, de Verso Destierro, que ha sido uno de los impulsores de la obra de Enrique. Esto fue publicado por Adriana Tafoya en Verso Destierro, que es un libro muy práctico de bolsillo que se llama Trincheras, y pues tiene un diseño muy bonito, práctico, y yo creo que los diseños de Verso Destierro son muy interesantes, y la obra no se diga, ¿no?, del maestro Enrique, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos varios diseños, tamaños. Y bueno, ¿qué podemos hablar del maestro Enrique? Bueno, tal vez algunos ya saben, los que se van conectando, los que van a poderse integrar a esta charla del maestro Enrique, pues el maestro Enrique es nieto de Enrique González Martínez. Precisamente estamos aquí en Jalisco, en Tepatitlán, Jalisco, y bueno, es muy, muy común que aquí existan calles que lleven el nombre, ¿no?, de Enrique González Martínez. Incluso está su estatua en la rotonda de los hombres ilustres en Guadalajara. Y bueno, Enrique González Rojo Arthur, nuestro maestro, pues era nieto de Enrique González Martínez, ¿no? Entonces, todos estos datos son importantes porque, bueno, Enrique viene de una familia de grandes, de intelectuales, escritores. Porque también su papá de nuestro maestro Enrique González Rojo era Enrique González Rojo. Él también formó parte del movimiento de los contemporáneos, el papá de nuestro maestro Enrique, ¿no? Entonces fueron tres Enriques, tres generaciones, tres vanguardias o tres estilos de literatura, pero el maestro Enrique González Rojo Arthur, nuestro maestro, el cual estamos conmemorando 93 años, pues tiene una etapa o tiene en su formación actividades que se desprenden no solamente de la literatura, como lo pudo haber sido su abuelo o su padre, ¿verdad? Entonces, platicamos, Paquito, de cuatro cosas que decíamos que eran los cuatro pilares de, la actividad cultural de Enrique, ¿no? Claro. Esto lo pueden encontrar en una biografía que hizo Graciela González Fili, su hija, en su página del maestro Enrique. Sí. Ahí nos encontramos que dividió muy bien su hija, su práctica, su labor, como dices, su actividad cultural, claro, en cuatro pilares. Y en cada pilar o cada actividad cultural puede sacarle tantas cosas. Una de ellas fue el magisterio, o sea, él fue un gran maestro, sí, de la UNAM, desde el CCH preparatorias hasta el nivel ya de la Facultad de Filosofía, ¿no? Él fue de los fundadores que formaron la UAM, uh-huh, y también dio clases, y también en alguna etapa dio clases en la Universidad Autónoma de Michoacán. Entonces, pues yo creo que el gran maestro pues tenía esa parte del magisterio, de la enseñanza, y una de sus pasiones, como mencionando uno de los cuatro pilares. El otro pilar, pues que habían mencionado un poquito, era la literatura, ¿no? Sí, podemos ver la obra literaria de Enrique. Que muy completa. Muy completa, ¿no? Y este libro que tengo el gusto, sí, de haberlo comprado, así de ya un poquito viejito, pues la primera edición del maestro. Uh-huh. ¿Por qué les muestro este? Este fue publicado por Joaquín Ortiz. Y bueno, este libro se llama El Quinto Valar de Mis Sentidos, y el cual fue otorgado por un premio tan importante en literatura, ¿no? Entonces, este premio, pues bueno, se hace merecedor de Enrique, creo que fue el premio más importante que obtuvo, y que también no fue convocado a muchos premios porque, bueno, su militancia política socialista, comunista, pues lo desplazaron mucha gente que sabemos, como Octavio Paz, que claro, lo relegó de premios y de la, pues, la misma actividad cultural, ¿no? Por el poder que tenía. Por cuestiones ideológicas. Ideológicas, ¿no? Exacto, ¿no? Así es que muchas grandes escritores y grandes pintores pues han sido dejados de lado precisamente por esa inclinación política, ¿no? Que tienen, uh-huh, y pues malamente, ¿no? Malamente, porque son gente que tiene mucho o que tenía mucho que aportar y que de alguna manera pues fueron relegados, ¿no? Por su ideología, ¿no? Sí, y que uno de ellos, por ejemplo, que fue muy amigo del maestro Enrique, uh-huh, pues fue el gran escritor José Revueltas, ¿no? Claro. Y bueno, pues que podemos hablar José Revueltas, que se acaba de cumplir el 2 de octubre, ¿no? Así es. Él estuvo encarcelado, ¿no? Claro, José Revueltas. Sí. Que fue pues miembro del Partido Comunista de México, ¿no? Sí. Expulsado en algún momento por algunos otros intereses del Partido Comunista, pero ahí fueron y ellos fundaron otra corriente, ¿no? De comunismo, en la que me decías tú que el maestro participó. Sí. ¿No? Y como la cercanía al maestro Revueltas, el maestro Enrique, pues Revueltas fueron expulsados del Partido, como dices, Comunista de México, pero ellos forman la Liga Leninista Espartaco. Entonces, pues bueno, fueron otros intelectuales que también se acercaron a esta liga y que siguieron en esa convicción política, ¿no? Comunista, y que el maestro también tiene libros sobre eso, ¿no? Sobre Revueltas y sobre este movimiento de la Liga Espartaco, y pues muchas actividades de él, ¿no? El maestro, tuve la oportunidad de estar con él en su, bueno, él vivía en la Colonia Condesa, y mando un saludo a mi buen compa carnalito Daro Soberanes, porque saludo, sí, ojalá por ahí se conecte, pero pudimos publicar este libro en Viento Cartonero, este libro. Entonces, créanme que para nosotros fue una satisfacción o un gran gozo poder haber publicado este libro, y un honor, ¿no? El maestro Enrique nos facilitó la obra de Casa Adentro, Amores, Odios y Otras Confidencias, una serie de poemas que hablan sobre incluso la muerte, los sentimientos, los odios, los amores, y que bueno, se publicó en Viento Cartonero en el 2016, y que estuvimos a punto de que lo presentaran aquí en Guadalajara, porque esa vez venía invitado por la UAM, que le había publicado un libro, y iba a estar en la FIL, y curiosamente era la primera vez que iba a estar en la FIL, y pues no pudo, lamentablemente el maestro estaba un poquito enfermo de salud, y vino su hijo, su familia, pero pues incluso su hijo, Guillermo, en esa presentación en la FIL, dijo que se le parecía extraño que toda la obra literaria y de su padre y todo, y que había sido la primera vez que lo invitaban a la FIL, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí también se nos hizo así como, bueno, sabemos que la plataforma de la FIL de Guadalajara, pues es una plataforma que es también muy comercial, ¿no? Claro. Muy comercial. Funciona mucho, mucho en cuestión de la mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. Y pues no se le da espacio a veces realmente a escritores que valen mucho la pena, ¿no? Así es que son dejados de lado por darle más difusión a las cuestiones capitalistas, ¿no? No, y de intereses, ¿no? Claro, también, sí, porque sí, pues sí, bueno, sí, invitan a lo mejor a escritores que son muy reconocidos, muy claro, buenos, pero pues también en cierta comodidad, ¿no? Sí, pero que de alguna manera, que sí son muy vistos, muy vendidos, pero que viven subordinados, ¿no? A ciertas clases sociales, ¿no? Sí, incluso las mismas forman unas cúpulas allí muy, muy culturales, muy elitistas, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, no podemos elites, ver. Elites, claro. Así es. Incluso el maestro tiene un poema que tiene que ver con eso, ¿no? Art poética, que sí. Describe estos grupos literarios de élite y los compara un poco con las flores. Ese sí, libro, claro. Pues ese poema viene en un libro muy bonito que por ahí también tengo. Y pues búsquenlo, se llama Art poética, y bueno, pues ahí van a encontrar este comparativo de que él nunca le gustó pertenecer así a ese tipo de élite, por eso no le interesaron los premios, no le interesaron así los reconocimientos, más bien era su postura de lucha social, de seguir escribiendo, su aportación intelectual, tanto filosofía como política, ¿no? Entonces, hablamos de cuatro pilares hace rato. El primero fue el magisterio, que ya platicamos. Uh-huh. La otra, la literatura, con los libros que hemos estado mostrando. Sí. Y la otra, la filosofía, ¿no? Claro. Entonces el maestro mezcla la filosofía y la literatura. Él siempre nos platicó que veía a estas dos expresiones, uh-huh, que iban muy, muy de la mano, muy, sí, seguido, y que en algún momento sí tenía un encuentro, ¿no? Claro. Y podemos ver en su obra también muchos poemas filosóficos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la filosofía y la literatura eran parte de él, ¿no? Y el último pilar, que sería el cuarto, será el compromiso político que ya habíamos mencionado, así, ¿no?, es, en su formación. Incluso él, aún ya, en los últimos momentos de su vida, pues que él pudo salir a las calles a protestar, ¿no? Él protestó por los estudiantes de Ayotzinapa, uh-huh, ¿no? Protestó por muchas cosas y injusticias y pues crímenes totalmente, ¿no?, que hace el gobierno actualmente. No estamos hablando no solamente de 68 ni antes, sino estamos hablando ya de tantas cosas que se habían dado, ¿no? Claro. Tú estuviste cerca Paquito de los estudiantes de Ayotzinapa. Ahorita entramos ya a esta parte social y donde me da gusto que me acompañe Paquito, porque él formó parte de una escultura también en Oaxaca, de murales en las comunidades, en las normales rurales, y ese trabajo comunitario que hace pues nuestro amigo Paquito, pues te ha dado cuenta de ese trabajo social de lucha. Sí, sí, claro, y es que fue parte, como por ejemplo, de hace muchos años yo leí un artículo sobre un comunista de Mao Tse, que pues incluso hay una corriente dentro del comunismo, ¿no?, que es la filosofía maoísta, ¿no? Que de hecho él mencionaba mucho precisamente eso, ¿no? De que tanto las artes como la literatura estaban o estuvieron siempre subordinadas a ciertas clases sociales, ¿no? Que no había artistas o cuestiones así que trabajaran con el pueblo, ¿no? Que no había arte o literatura que fuera del pueblo para el pueblo, ¿no? Pero dentro, por ejemplo, y son cuestiones que también me tocó, precisamente ahora que mencionas a los estudiantes de Sinapa, que se manejan con una filosofía marxista-leninista, y que precisamente, pues de alguna manera puede estar cerca de esa cuestión del socialismo, del Partido Comunista de México, pero sí me di cuenta mucho en esa parte, ¿no? De toda la serie de corrientes comunistas que hay, ¿no? El marxismo-leninismo, el maurismo, entre otras corrientes de comunismo que hay, ¿no? Y de alguna manera, el proyecto que yo encabecé y que llevé a cabo en las comunidades rurales, tanto con los alumnos de las normales rurales del país, que era precisamente eso, ¿no? Hacer el comunismo de esa manera que trabaja el pueblo para el pueblo, ¿no? Que era hacer arte, no con ninguna finalidad económica, ni mucho menos, sino pues trabajar y llevar todas esas herramientas que le llamo yo herramientas de vida a las escuelas rurales, ¿no? Que era trabajar de una manera gratuita y en comunidad con las escuelas, en la que, por ejemplo, todos poníamos algo, ¿no? De alguna manera, pues yo ponía lo que eran los talleres cartoneros, los talleres de pintura, de escultura, los maestros ponían, digamos, el espacio, y los padres de familia colaboraban, por ejemplo, con las cuestiones de hospedaje y de alimentación. Entonces la escuela trabajaba con las cuestiones materiales. Entonces de esa manera me pude de alguna manera trabajar muy a gusto con ellos, porque era de que todos poníamos algo, ¿no? Pero todos trabajábamos por un bien en común, que era transmitirle ese conocimiento a los niños, ¿no? Estamos, una herramienta de vida. Perdón, estamos hablando de un proyecto autogestivo. Así es. Entonces, así es. Regresamos al maestro Enrique, claro, de lo que platicamos hace rato, que así yo es. Les recomiendo que bajen de su página, claro, el libro Manifiesto Autogestionario, hacia un encuentro con la esperanza, y el maestro habla de eso, que de lo que tú estás diciendo, ¿no? De organizarse las comunidades, sobre todo comunidades marginadas, claro, con problemas obviamente económicos, uh-huh, o a veces sin muchos recursos. Severo, entonces, ¿no? Es severo, tú lo vistes ahí, uh-huh, y yo creo que camino un poco es esta esperanza que plantea el maestro Enrique en este manifiesto autogestionario, el organizarse de manera autogestiva. Y claro, hace rato hablábamos de otro proyecto que era lo de Cherán, uh-huh, donde se organizó, sí, la comunidad y ya no aceptó el gobierno de ahí, los partidos, y bueno, hasta también son muy libres de ellos tener sus propias formas de organizarse. Claro, de hecho, gracias a los chavos de la normal rural de Cherán, precisamente donde también estuve, fue donde me pude dar cuenta también de ese sistema que ellos manejan, ¿no? En donde nada de instituciones, nada de gobierno, ellos tienen su autogobierno, tienen sus propias instituciones, su manera de hacer sus propias políticas públicas, y en donde de alguna manera, pues para mí ha sido muy, muy enriquecedor trabajar en toda esa serie de cuestiones, porque pues me he dado cuenta precisamente, ¿no?, de que sí podemos muchas de las veces trabajar al margen de los intereses de los políticos, de que podemos trabajar pueblo con pueblo, mano con mano, y se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Cuando el pueblo se propone trabajar hacia un solo lado y en un solo sentido, se trabaja muy a gusto, ¿no? En el caso de Cherán, por ejemplo, incluso la cuestión del crimen organizado no existe, porque lo sacan, porque no los dejan entrar, porque ellos son su mismo gobierno, tienen su propia policía, tienen toda su manera de trabajar, ¿no? Entonces esa manera de comunismo es precisamente la que me atrapa, ¿no? En la que precisamente lo he experimentado de esa manera, en que precisamente no necesitamos ir siempre persiguiendo las cuestiones económicas, ¿no? Que de alguna manera, pues a veces, de repente son a veces cuestiones males necesarios, ¿no? La cuestión de los dineros, pero más que nada, lejos de lo que podamos ganar, deja como un mejor sabor de boca lo que podemos transmitir a los demás, ¿no? Claro, Paquito, no, pues es la gran labor que es aprender, ¿verdad? El aprendizaje. Así es, nosotros, claro, piensa uno que ir a las comunidades es como para ir a llevarles cosas, no, claro que aprende, no. Claro. Es que mucha gente tiene esa idea, ¿no? Sobre todo los idealistas humanitarios que piensan claro, eso, de, pero no, ¿no? De hecho, mucho me ha tocado ver esa parte, ¿no? Que de repente acá hay gente que sueña con ir a componerles la vida, por ejemplo, a las comunidades de Chiapas, a las comunidades de Oaxaca, que llegan americanos y que llegan personas de las ciudades a quererles componer la vida y enseñarles a vivir de otra manera, ¿no? Cuando muchas de las veces a mí me llegaban a comentar ellos, ¿no? Pues realmente nosotros no necesitamos nada de lo que nos traen, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias cosas, tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias costumbres, y no necesitamos que nos vengan a componer la vida, ¿no? De alguna manera no necesitan muchas de las veces nuestras ideas, porque ellos funcionan de una manera muy efectiva como comunidades, ¿no? Que de alguna manera lo pude constatar en muchas comunidades, por ejemplo, en cuestiones tan simples como, por ejemplo, lo que es el tequio, lo que es la faena, ¿no? Que son la misma cosa, pero en diferentes lugares, ¿no? El tequio, por ejemplo, en Oaxaca, o la faena en el estado de Hidalgo, es un día a la semana en el que toda la comunidad trabaja en limpiar sus calles, en construir, en arreglar su escuela, en arreglar sus cosas, y que de alguna manera ellos funcionan de esa manera muy efectiva, ¿no? En comunidad, en la que no están esperando que el gobierno, como muchos en las ciudades, se quejan mucho de que el gobierno no les da, ¿no? Y yo lo que aprendí precisamente en las comunidades rurales es precisamente de que no se necesita de un gobierno, o que el gobierno no tiene la obligación de venir a resolverte la vida, de que tú como comunidad puedes generar, puedes implementar, puedes trabajar de la mano con otras personas y esa cuestión del trueque, ¿no? Que me gustaba mucho, por ejemplo, ¿no? Que es con lo que que era precisamente, mi proyecto funcionó muy bien precisamente porque era de esa manera, ¿no? Porque no había una ventaja tanto de ellos hacia mí como de mí hacia ellos, no era llegar y decir, bueno, mira, yo sé hacer esto, vamos a trabajar en esto, quien quiera aprenderlo aprende, no me van a pagar, pues vamos a trabajar de esta manera, y ellos así lo entendían y trabajamos muy a gusto en todo el lugar que estuve, ¿no? Sí, y bueno, pues muy yo padre. Creo que esta parte del aprendizaje pues es ahora al contrario, ahorita traemos el proyecto precisamente de manejar el tema de la paz en comunidades de aquí de la ciudad o la periferia de Guadalajara. Uh-huh. Entonces se aplica muy bien desde el trabajo comunitario que tú viviste en estas zonas rurales y bueno, se puede aplicar incluso aquí en las comunidades de la ciudad, ¿no? Así es que la cuestión, por ejemplo, de trabajar la territorialidad, ¿no? La territorialidad en sí pues es precisamente eso, de trabajar en tu misma comunidad, con tu misma gente, que de alguna manera puedas vincularte entre unas y otras personas, hacer un vínculo en el que todos puedan colaborar, pero sin ventajas, ¿no? Que de alguna manera en el diplomado que tomamos de Cultura de Paz, esa territorialidad hablaba también de trabajar con gobiernos, ayuntamientos, ¿no? Pero sin esa ventaja que muchas veces toman ellos, ¿no? De decir, ah, nosotros hicimos, ¿no? Como ayuntamiento, como gobierno, como lo que quieras, ¿no? Que puedan trabajar de alguna manera las instituciones, pero sin protagonismos, ¿no? Sin querer apropiarse de los proyectos, ¿no? Pero de alguna manera la territorialidad sobre la que nosotros hablábamos precisamente era la recuperación de espacios públicos en donde puedas trabajar con la comunidad también al margen de las instituciones, ¿no? De los ayuntamientos, de los gobiernos, precisamente para evitar ese tipo de protagonismos y de ventajas que ellos sacan siempre por lo regular de la cultura o de los proyectos, ¿no? De trabajar entre la misma gente y poder generar uno sus propios proyectos y hacerlos autosustentables, ¿no? En la cuestión de que no necesitemos absolutamente nada del gobierno, ¿no? Sí, así. Pues vamos a saludar a Blanquita Tucita, que siempre nos sigue, ¿verdad? Nos dice que hay Paquito y Israel. Un saludo a Blanquita, que está por ahí en su casa, me imagino, ¿no? Sí, pues ahí nos manda mensajes, y yo creo que aquí la idea de el día de hoy este homenaje al maestro Enrique, pues ellos, que el maestro escuchara todo esto que estás diciendo, Paquito, el escuchar que nosotros en Ecatepec estábamos haciendo actividades en las calles, cuando conoció los libros cartoneros del maestro Enrique, estaba feliz, estaba sorprendido porque veía en los libros cartoneros una forma de organizarse, no solamente en México, sino en Latinoamérica y otros países. O sea, el movimiento cartonero es un movimiento autogestivo que viene de la resistencia, ¿no? Así y eran los temas que el maestro Enrique González Rojo Arthuy le encantaban y que apoyaba totalmente. Por eso nos facilita su obra en su página, por eso pudimos publicar de manera de formato cartonero uno de sus libros, sus poemas. Y bueno, a él le encantaba Ecatepec. Cuando se hizo el homenaje le gustó mucho ir a Ecatepec, lo conocimos, conoció nuestros proyectos, nuestra forma de organizarnos en Ecatepec y le encantó, ¿no? Entonces me acuerdo que pues ahí presentamos el libro de Memorial del Sol, este libro que también les digo que voy sacando los libros de Maestro Enrique, que es un libro muy bonito que se publicó en el 2008, precisamente en su homenaje a los 80 años, y este lo publicó una editorial que se llama Arlequín. Arlequín, hay una editorial en México que parece que ya no está muy activa, pero hay una editorial Arlequín en Guadalajara, no hay que confundirla, este es Arlequín, Ciudad de México, y Juan Carlos H. Vera es el editor, y aquí participó nuestra amiga Karina Falcón, y bueno, lo presentamos en un centro cultural muy, muy interesante, porque ese centro cultural en el Ecatepec se llama Los Hermanos Revuelta, y obviamente la cercanía con el maestro Enrique José Roberto Chihuahua. Por eso el maestro Enrique pues tenía ese cariño por Ecatepec, ¿no? Incluso se difundió una idea o una noticia falsa de que a él le dio risa y le gustó, que habían dicho que Enrique González el Rojo había nacido en Ecatepec, ¿no? Fue algo que nos dio mucho gusto, sí. A nosotros los de Ecatepec, claro. Y el maestro lo tomó con una alegría, dijo, sí, yo soy de Ecatepec, entonces, ahora, bueno, fue una noticia ahí por ahí que alguien lo dijo, pero se difundió y nosotros orgullosos, ¿no? Sí. Y hablando de Ecatepec y del maestro Enrique, que le tuvimos ahí el homenaje, quiero mostrar esta carita que hizo Paquito Francisco, que me hizo a mí, y es el Cerro del Viento, Ecatepec, uh-huh. Y muy atinadamente Paquito le hizo ahí este símbolo paso que tiene que ver con lo prehispánico, con los aztecas, y Ecatepec significa Cerro del Viento, por eso ese cerrito que es el Cerro del Viento, y que me pareció muy bonita la cajita del Cerro del Viento de Paquito, le agradezco mucho, y que atrás podemos ver que sigue un que Chalcoa, ¿no? Una. Así es. Esto que le llamamos pues la serpiente emplumada, ¿no? Claro. Que va saliendo. Y los magueyes, ¿no? Tiene estas torres que hacen referencia, pues bueno, a los centros penitenciarios. Sí, así y es. Que, pues, ¿por qué? Porque este motivo de esta cajita son, mira, un caballito que es muy rural esto. Entonces, el motivo de esta cajita, pues, podemos ver que son los libros que se pudieron publicar en los 6 centros penitenciarios. Claro. Y que por ahí tiene otro séptimo, que ya es un libro traducido al inglés. Entonces el paquetito es de 7 libros que pueden encontrar en Libros y Café La Rueda con Sergio Fong, allá en Guadalajara, en Presidente Sánchez 615. Claro. Y que Paquito, ahí están haciendo estas cajitas que van firmadas y que esto es con mucho cariño, pues ya se va a quedar aquí en la colección de la sala de lectura para Letrar el Infinito, el círculo de lectura. Y que bueno, ahorita podríamos sacarlos para que lo podamos ver. Pero ¿por qué hago referencia? Porque este libro también tiene que ver, el de Memoria del Sol, tiene que ver con un poco con la mitología de los aztecas, de la época prehispánica. Entonces, creo que todo el maestro manejaba muchos temas, ¿no? Este libro que les mencionaba para Detrás del Infinito, que es el nombre de nuestro círculo de lectura para Detrás del Infinito, es un homenaje a este libro y al maestro. ¿Por qué? Porque un día platicando con el maestro le preguntamos el porqué de Letrar el Infinito. Y para él decía que Letrar el Infinito es ponerle muchos temas a la poesía, ¿no? Claro. Es infinidad de temas, de cosas que surgen a través de la creación y que se plasmen en esta forma de escritura, ya narrativa, poemas, cuentos, ¿no? Claro. Entonces, por eso él decía que es para Letrar el Infinito, ¿no? Entonces, me encanta ese nombre, por eso tomamos el nombre para este homenaje a través de este ciclo de lectura, ¿no? Entonces, yo creo que el maestro abarca muchos temas, desde la mitología griega, prehispánica, temas sociales, claro, temas filosóficos, temas románticos, o sea, temas hasta chistosos, ¿no? Tiene un poema que les recomiendo que se llama Discurso de José Revueltas a unos perros en el parque hundido. Claro. Que es un poema con un título muy largo, pero es a partir de algo divertido, donde el maestro cuenta cómo José Revueltas están en el parque hundido y se acercan una bolita ahí de perritos callejeros y que se subió a un montículo ahí en el parque hundido y que les empieza a echar un discurso, José Revueltas, ¿no? Y eso fue real, ¿no? O sea, dice el maestro, dijo que eso fue real, claro, que estaban comiéndose unas tortas y que no les gustó mucho, y que empezó a tirar el megajoncillo ahí de las tortas y se acercaron los perros y todo, y él aprovechó esa multitud de perros para subirse a echarse un discurso político, sí, José Revueltas, ¿no? Órale. José Revueltas, que era su... Yo creo que ya no lo podía evitar, ¿no? Sí. Entonces, el maestro Enrique es también divertido, sarcástico, pero sobre todo muy crítico en sus escritos, en su política, en su pensamiento y pues en su obra, tanto literaria y filosófica. Hay un libro que se llama Los grilletes de Eros, que habla sobre eso, su postura, como en un solo tema que puede ser la pareja y el matrimonio. Fíjense, por eso se llama Los grilletes de Eros, porque ve el matrimonio como un contrato privado. Uh-huh. Entonces ahí, tomar el tema de la familia, la pareja, el matrimonio, tomarlo y analizarlo de varias formas, primero política social, ¿no? Sí. En cuestión del comunismo, al ver el matrimonio como un contrato privado, claro, y luego su postura filosófica un poco, pero también su postura literaria, porque lo ilustra este libro con poemas, ¿no? Tiene un poema que le dedica a la mujer ninfómana, al Don Juan. Claro. Entonces ese libro yo se lo recomiendo, también lo pueden descargar en su página, enriquegonzalezrojo.com, y ahí viene ese de Los grilletes de Eros. Yo lo tengo aquí físicamente, pero les digo que ya las mesitas sí, pero... Era insuficiente la mesita. Yo creo que ahí es el autor que más libros tengo, por eso mi amor, mi cariño al maestro Enrique, que sé que pues ya sigue con nosotros, ¿no? Entonces, claro, yo aquí ahorita que Paquito está integrándose a conocer al maestro, pues yo creo que ya no lo va a soltar. Claro, claro, claro, y es que da gusto, y es que da mucho gusto el poder trabajar y conocer vidas de personas como ellos, ¿no? Que de alguna manera a través de su obra buscan el hecho de ser agentes transformadores, ¿no? Agentes transformadores en el cual, como me decía precisamente uno de mis grandes maestros, que sí tuve el honor de conocerlo en persona, que es el maestro Francisco Toledo, en el que él me decía, ¿no? Es la cuestión de pues trabajar con la gente, ¿no? Y para la gente, sin protagonismos. De hecho, ahora en alguna ocasión que estuvimos reunidos ahí en su taller en Juchitán, que estuvo la escritora Elena Poniatowska y José Luis Cuevas y algunos otros escritores que estaban ahí conviviendo con él en su casa. Y me comentaba él, ¿no? Decía, a mí me gusta esto porque aquí no hay títulos ni carteras, ¿no? Aquí todos somos iguales y trabajamos en conjunto y no con la finalidad de querer cambiar el mundo, ¿no? Porque es obvio que no vamos a cambiar el mundo, pero sí nuestro mundo a nuestro alrededor, ¿no? Nuestro propio mundo a nuestro alrededor es lo que podemos sí generar un impacto positivo y de alguna manera... aquí la cuestión es de que si trabajamos todos juntos hacia un solo sentido, sí se puede generar un impacto social positivo, ¿no? No desde el egoísmo. De alguna manera yo muchas de las veces me he encontrado con activistas o personas que se dicen activistas, pero que trabajan desde su propia idea, pero de alguna manera... De una manera egoísta, ¿no? De una manera egoísta en donde solamente son ellos y su mundo, ¿no? Y que de alguna manera, mucho se habla a veces de las redes sociales, de que son una gran herramienta y toda esa cosa, pero últimamente son, pues de alguna manera, muy mal usadas las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, pues ahorita ya Ariana Cepeda, no sé si la conozcas, Paquito, porque te dice, sí, te manda saludos, claro, chido. Claro, claro, claro. Y también, sí. Y también Nuestro carnalito Daro ya nos puso ahí un comentario. Saludos, carnal. Él también le encanta la obra de Enrique. Y bueno, quiero mostrarles un trabajo de Paquito. Ese se llama Palabras a la Distancia. Sí, Paquito, pues ahí se ve que sí anduvo ahí con las comunidades rurales, porque yo creo que esas imágenes se las trajo de allá de Oaxaca, de Hidalgo, porque también andabas en Hidalgo. Te Nombro Libertad. Digo, caballo verde, ¿no? Estamos mencionando el título de los libros que pudimos publicar en los centros penitenciarios de Jalisco. Ese se llama Escrito de Libertad. De libertad, no es porque se lo sepa de memoria, sino acá trae el puzzle, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, como yo los pinté, cada imagen yo no reconozco qué tema es el que estoy manejando, ¿no? Este sí viene como rompecabezas, que me parece muy bonito. Claro. Miren, ahí las dos. Aquí la cuestión es que, como es el mismo libro, ¿sí está bien o lo puedo usar? No, hay que centrar un poquito más. Es el mismo libro, nada más que como está traducido al inglés y al español, si quieres recorrer un poquito más para acá, no, para la derecha, para la izquierda, sí. Como es el mismo libro traducido al inglés y al español, siempre por lo regular trabajo una sola portada para el mismo tema, ¿no? No, pues sí. Ya me encantó ese color naranja de ese burrito, me hizo recordar, sí. Aunque traí como leche, pero me hizo recordar a mi abuelo, que traía su aguamiel. Su sí. Aguamiel de, por eso, claro. Por eso me pintó aquí unos magueyes, aquí el buen Paquito, porque me hace así referencia es. a Catepec, porque así todavía es. Lo recuerdo, claro. Que todavía recuerdo a mi abuelo sembrando. Entonces este se llama Soñar despierta. Y pues ahí, esa es la referencia a la luna, así ¿no? Así es, la viejita se está soñando, ¿no? Está soñando. De alguna manera, ¿no? Así entonces es. ya por último, a mí me encanta también esto de los gallos, porque me hace referencia o me recuerda a mi papá, ¿no? Y sus gallos. Se llama pues, a las palabras, eso. A las palabras, a lo mejor las así alas es. De los gallos, ¿verdad? Sí. Pero no, es a las palabras. Entonces, así es. Paquito, muchas gracias por estos, No, pues, para cajita. Mí ha sido todo un gusto colaborar con ustedes, con las cartoneras, que siempre me dan el espacio, que siempre me dan, la oportunidad de pues mostrar mi trabajo, ¿no? Y que de alguna manera también me gustó mucho trabajar con las cartoneras por la comunidad que se genera, en el cual pues se trabaja con autores independientes, con personas pues auténticas, ¿no? De alguna manera no trabajamos con estrellitas o con divas, ¿no? O con cuestiones de ese tipo. Trabajamos con autores independientes, con que gente que quiere trabajar y que quiere dar a conocer su trabajo, que quiere salir adelante. Y que de alguna manera, precisamente con a Ariana Cepeda, te quiero mucho, ya lo sabes, con ella se está empezando a arrancar un centro cultural al que ella le está echando muchas ganas, en donde se va a tener el primer taller piloto de cartonería, pero ya enfocado en la cuestión de la cultura de la paz, ¿no? En el cual se pretende generar una editorial en ese centro cultural, en donde se trabaje con niños y con personas que a través de sus textos, ya sea de poema, cuento, narrativa o ensayo, ellos puedan darnos lo que es su perspectiva sobre la cuestión de la paz, cómo viven la paz y cómo consideran ellos o cómo ven ellos que se puede alcanzar la paz, ¿no? Que de alguna manera, pues sí, tenemos grandes pensadores que sí nos dan el gran tema o el gran choro de lo que es la paz, pero realmente a los que hay que escuchar respecto a esas temáticas y respecto a esas cuestiones, pues es el mismo pueblo, ¿no? El pueblo que lo sufre, el pueblo que sufre la violencia, el pueblo que sufre la carencia, porque todo eso lo abarca la cuestión de la paz, ¿no? La paz, hablamos de que no es nada más, la paz no es nada más la ausencia de guerra o la ausencia de violencia, sino también esa cuestión de contrastes entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, en toda esa serie de cuestiones. Lo que pasa es que la paz es un tema tan extenso que da para hablar horas y horas y horas sobre cultura de paz y no terminaríamos, ¿no? pero de alguna manera en sí, la cultura de la paz esa se genera y se encuentra en el territorio, en el lugar donde te desenvuelves, con la gente con la que convives. ¿Qué hacemos nosotros para ser generadores de cambio o para ser generadores de paz, no? Eso es lo importante y es lo que a mí me tiene precisamente pues ocupado, ¿no? En esta cuestión de este arranque que se espera tener con las cartoneras, que en un futuro vienen proyectos muy buenos que tienen Viento Cartonero y la Rueda Cartonera junto con las universidades de Londres, en donde se va a manejar el tema de la paz, ¿no? Entonces para nosotros va a ser una cuestión de empezar como a preparar el terreno para trabajar en ese aspecto, trabajarlo con la gente y poder de alguna manera, como te comentaba, ¿no?, empezar a trabajar en esa paz real, ¿no?, en esa paz que sí podamos nosotros como ciudadanos palpar, ¿no?, y trabajar en ella y generarla, y que sí se puede, de alguna manera, una paz absoluta, de alguna manera es una utopía, ¿no?, la verdad, pero sí podemos nosotros de alguna manera, dentro de nuestro círculo, y en pequeños círculos, y en pequeños grupos, irla generando, ¿no?, irla generando y hacerla una cultura, que yo precisamente el tema que pienso manejar en estos talleres de cartoneras de por la paz, es precisamente la paz como una manera de pensar y como una manera de vivir, ¿no?, que es de alguna manera la manera en que sí se puede generar paz, ¿no?, sí. Desde el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto entre unos y otros, ¿no? Y yo creo que la primera forma es pues levantando el puño en señal de que estamos unidos, en señal de que pues también estamos descontentos, ¿no?, y que también estamos en apoyo a las comunidades y sobre todo unirnos como gestores culturales, como artistas, como gente que te proponemos un proyecto cultural, pues unirnos, ¿no? Y este libro, por ejemplo, de Cisneros, la editorial con Andrés Cisneros, pues menciona eso. Aquí rescató los textos de Enrique González Rojo, Andrés, que todos los textos que encontró él en la obra poética de Enrique, cada texto tiene esa línea de levantar el puño, ¿no? Por eso el libro se llama Anatomía del Puño, ¿no? Claro. Podemos ver que es lucha, que es poder, claro, que también hay impotencia, o sea, porque la levantas de enojo, hay triunfo también, hay ira, hay amenazas. Todo este tema que tú hablas de la paz, pues tiene que ver con estos conceptos. Claro. Y que, como te decía hace rato, pues hay que levantar la mano, el puño, hay que expresarnos. Claro. Y hay que trabajar esa acción. No es el discurso tanto, sino es la praxis, ¿no? Y es que fíjate que el símbolo del puño es muy importante en el aspecto de la lucha social, ¿no? Uh-huh. Pero hay dos tipos de puños. El puño izquierdo, que es el de la lucha, el de la izquierda, que trabaja con el pueblo en contra de un sistema, y el puñito que estuvimos viendo últimamente de la derecha, del golpe, ya gané, del yo te golpeo, del yo te chingo, del yo te piso, del yo te pongo en el pie en el cuello, la amenaza y el puño de la izquierda es totalmente diferente, ¿no? Al menos yo eso lo pude entender en el aspecto del trabajar con las normales rurales, como la de Yosinapa, la de Cherán. El trabajar, por ejemplo, con los maestros, que les dicen los maestros rebeldes, ¿no?, de la sección 22 allá en Oaxaca, que son muy poco queridos por muchos, pero que realmente son maestros que luchan por sus derechos y que no se dejan poner el pie en el cuello, ¿no? Y trabajar precisamente en esa cuestión, como tú dices, en comunidad, ¿no? No desde el protagonismo, no del decir yo soy, ¿no? Yo soy más que tú y yo sé más que tú, no se trata de eso, ¿no? Se trata de ser todos iguales, ¿no? Que precisamente era otra alusión que muchas de las veces me hizo Francisco Toledo a mí, ¿no? En ese tipo de reuniones que a veces se daban con él, con grandes escritores y con pintores y todo eso, que me decía, ¿sabes qué? Aquí ves muchas personalidades y todo, pero encuéralos a todos y todos son iguales. Y era lo que me decía, todos somos ojetes y forrados de lo mismo, ¿no? Entonces, Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, viéndolo desde ese punto de vista en que yo no soy más que tú, es como de la manera que se puede trabajar, ¿no? Muchas de las veces fui invitado a trabajar en colectivos en la Ciudad de México y en lugares donde siempre hay una persona al frente que es el que toma las decisiones, que es el que dice sí, el que dice no, el que dice a dónde vamos. Y realmente eso no es un colectivo, eso es un protagonismo. El colectivo, precisamente yo entiendo como la palabra colectivo es todos decidimos, todos trabajamos, todos aportamos, nadie es más que nadie. Y así es de la única manera que se puede avanzar en un sentido común. Yo por eso dejé de trabajar mucho en colectivos, precisamente porque siempre, al parecer se trabaja en un solo sentido, pero siempre hay intereses personales de parte de alguien por sobresalir, por decir yo soy el que dirige, ¿no? Entonces realmente eso a mí no me funciona, eso no me aporta nada. Entonces yo donde trabajo es, por ejemplo, acá con mis carnalitos del Viento Cartonero, con mis carnales de la Rueda Cartonera, en donde nadie somos más que nadie, sino que todos trabajamos en un solo sentido, en el decir, bueno, tú quieres publicar, nosotros te echamos la mano para que publiques tu libro, acá el Paquito te ayuda a pintar tus portadas, todos las pintamos, todos colaboramos, todos trabajamos, y desde esa trinchera es como nos hemos manejado con un marco de respeto, yo hacia tu trabajo, tú hacia mi trabajo, y vamos en un solo sentido, y vamos avanzando, el paso es lento de repente a veces, pero se avanza y se consiguen resultados, que es lo mejor. Uh-huh. Conseguir el resultado, ¿no? Sí, y bueno, también, Paquito, lo que mencionabas de trabajar con este tema de La Paz, sí, tenemos el próximo año un proyecto que desde ahorita ya vamos a empezar a trabajar con el tema de La Paz, el cual también nos han apoyado mucho las universidades del Reino Unido, con Lucy, con Joy, con todos los de la Universidad de Surrey, del Turkan, todos ellos nos han ayudado tanto a publicar en las comunidades internas de los centros penitenciarios, pero ahora vamos afuera, a las comunidades, a las calles, a la periferia de Guadalajara, a estos barrios, con este tema de La Paz. Y bueno, yo creo que llevarnos esta literatura del maestro Enrique a ese proyecto, yo creo que va a enriquecer mucho, porque bueno, si nos llevamos el manifiesto autogestionario, al final estamos siendo autogestivos con esos proyectos, a mostrarles a la gente que pueden ellos organizarse, o de alguna manera, con el arte y esto de los libros y las expresiones artísticas, ellos puedan organizarse y seguir el proyecto en estas comunidades. No nomás llegar y hacer un evento e irnos, claro, sino mostrarles lo que hacemos, compartírselo de corazón y que se quede ahí este proyecto para que sigan las comunidades. Trabajar y dar un acompañamiento, ¿no? Claro, pues eso es. Y es que de verdad, respecto al libro que me estás recomendando, y sí lo voy a leer, el Manifiesto Autogestionario, es precisamente esa manera de trabajar del maestro, esa es la verdadera filosofía, ¿no? Porque precisamente dentro del movimiento comunista hay unas palabras que a mí me han gustado mucho, que precisamente dicen, nosotros no necesitamos como sociedad, no necesitamos filósofos que nos ayuden a interpretar el mundo, ¿no? De eso ya estamos cansados. Nosotros necesitamos filosofías como la del maestro que nos ayude a transformarlo, que nos enseñen cómo transformar el mundo, no cómo interpretarlo, para interpretarlo cualquier persona, ¿no? Incluso sobre esa cuestión de la paz, pues puedes tener a grandes catedráticos hablándote, especialistas sobre la paz, que los hay, ¿no? Como una persona que se dice especialista sobre el tema de Ayotzinapa, que realmente no sabe nada, ¿no? Que realmente esa cuestión es, nosotros no necesitamos palabras, nosotros necesitamos acciones. O sea, a mí enséñame, como filósofo, aquí como el maestro, enséñame cómo transformar el mundo y cómo aplicarlo en mi vida diaria para que funcione. no me vengas a dar una cátedra sobre paz y sobre todo ese rollo, pero desde tu escritorio, sentado, bien chido, viendo las cosas desde afuera, no. La paz y todo ese tipo de cuestiones se trabajan desde el terreno de los hechos, no desde una silla en tu casa, bien cómodo, viendo cómo se despedaza el mundo y solamente avientas palabras bonitas al aire que te hacen ganar aplausos, que te hacen ganar reconocimiento, pero que no generas nada, realmente no terminas generando nada. Y el hecho de las cartoneras, de todo ese tipo de cuestiones, nos hace y nos obliga a salir a donde está el problema, a salir a donde sí podemos generar un cambio, a donde podemos aportar este tipo de herramientas de vida, en donde le enseñemos a la gente que no necesitan ir a una gran editorial a pagar 50 mil pesos por 1,000 libros, en donde nosotros podemos trabajar con ellos de una manera en que esté a su alcance de ellos. Y eso es hacer comunidad, eso es generar una cultura de paz. Y bueno, también, perdón, esto de los libros puede decirse, bueno, ¿y para qué los libros? Si ya la gente no, casi no le gustan los libros, ya leen todo por internet. Bueno, pues es una esperanza también, es una esperanza de formar personas con que sean críticos, ¿no? Claro. Al leer, te formas o desarrollas un pensamiento más crítico para poder hacer algo, ¿no? Entonces, sí vamos a promover la lectura en este proyecto, los libros físicos que puedas tocar o leer, mover, pintar, intervenir, al tener un encuentro especial con un libro, porque lo estás armando, lo estás cosiendo, pues de verdad le vas a tener un amor muy especial ya un libro físico. Entonces, eso vamos a hacer, promover la lectura. Y ahora, ¿qué tipo de lecturas? Volvamos al maestro Enrique. Creo que el maestro tiene tantos temas que tocar que yo creo que no los acabamos, ¿no? Entonces, ahí vamos a promover esta obra del maestro Enrique en este proyecto para que la gente es donde vayamos, a la periferia, a los barrios, a las colonias, a los parques, a los centros culturales donde vamos a realizar este proyecto, pues vamos a llevar esta obra de no solamente de Enrique, tenemos a José Revueltas, a grandes autores, la misma obra plástica del pintor que mencionabas de Oaxaca, de Francisco ¿no? Toledo, ¿no? Que trabaja con sus comunidades. Entonces, hay artistas en la música, en la plástica, en el teatro, en la literatura, entonces todo eso es llevar el pensamiento crítico, los cinco sentidos al borde. Primero es una forma de despertar estos cinco sentidos, y entre más despiertos están, pues más es el disfrute del momento, ¿no? De la realidad, ¿no? También, entonces enfrentar esta realidad, pues es poder disfrutar la obra del maestro Enrique. Él, me parece que su función, pues él decía, bueno, la enseñanza como maestro, compartir su obra poética, pero sobre todo el maestro estaría feliz, o sé que está feliz, porque, bueno, también estamos haciendo lo que dice Paquito, acción en la sociedad, estamos aplicando sus ideales, ¿no? Porque él lo regalaba, él lo disfrutaba, él lo convivía, ¿no? Entonces, qué mejor homenaje al maestro para que siempre esté con nosotros, pues llevando la obra, practicando un poco de este libro del Manifiesto Gestionario, porque él en él le llamaba utopía científica, habla que podemos organizarnos de manera autogestiva, pero sin partidos políticos. Él les llamó células sin partidos políticos. Entonces muchas veces estorban, hay que quitarlos, no funcionan, hay que pensar en un mundo ya sin partidos políticos. Entonces, por ahí vamos, ¿no? O sea, la comunidad organizada, ¿no? Le mando un saludo, aprovechando que estoy viendo que ya se conectó el Daro Soberanes. Un saludo, carnalito, muchas gracias, que te gustaron las portadas. Y fíjate que precisamente volviendo a lo que estás hablando, de esa promoción de la lectura, ¿no? Pero de hecho, promover la lectura donde no se lee. Claro. No promover la lectura en donde vas a promoverla, en donde hay personas que leen y que escriben, ¿no? Eso es bien cómodo. Ir a un lugar donde hay escritores y lectores y digas, vengo a promover la lectura. No. Salte de tu comodidad y ve a los lugares donde sabes que la gente realmente no lee. Y promover la lectura de esa manera, ¿no? Y algo también que me pareció muy importante que tú estás mencionando, Irra, es precisamente esa cuestión del cómo hacer que los niños, porque realmente lo que hay que rescatar mucho esa cuestión es en los niños, o sembrar eso mucho en los niños, ¿no? Que son los que vienen empujando, ¿no? Y que son los que van hacia adelante. Y que una manera muy buena de hacerlo es precisamente esta: enseñarlos a que hagan sus propios libros, porque para ellos es una actividad que se convierte en una actividad interesante, divertida, porque los enseñas a ilustrar, los enseñas a armar sus libros, a que expresen sus ideas después de darles una inducción al tema del que le estás hablando, que precisamente ahora que empecemos con los talleres de por la cultura de la paz, como una manera de pensar y como una manera de vivir, no es nada más decirles, a ver, escribe algo sobre la paz, sino empaparlos sobre lo que es la cultura de la paz, para que lo entiendan y que ellos en su lenguaje y en su manera de entenderlo, te lo digan a su manera, qué es lo que para ellos representa la paz y de qué manera ellos trabajarían para conseguir esa paz, ¿no? Y creo que también la parte de los niños, sobre todo en las ciudades, en las periferias, que nacen ya con la tecnología, con el celular, con las computadoras, con lo electrónico, pues también la parte de que suelten eso para darse un respiro y poder hacer comunidad entre otros niños, entre que no estén viendo el celular, los aparatos, y que se vuelve más divertido que ellos expresan su imaginación a través de la pintura sin requerir a la tecnología, ¿no? Entonces, claro, lo estoy viendo como porque vamos a trabajar en la periferia, en una ciudad, y bueno, pues ya es otra realidad las comunidades rurales, pero créanme que pues en las ciudades se hace mucho la actividad de los libros a partir de que vean una realidad física, claro. Una imaginación natural, así sin es. Necesidad de algún apoyo electrónico, ¿no? Claro, y es que fíjate que ese ha sido un error bien garrafal que ha cometido nuestra sociedad actual, precisamente por eso estamos de cabeza, en el que los papás, nuestras generaciones, cometimos mucho el error de decir, yo le voy a dar a mis hijos lo que nunca tuve, ¿no? Y una manera de apaciguarlos y de callarlos y de aplatanarlos, digámoslo de una manera más así, más de barrio, de aplatanar a los niños y de desentenderse del problema, pues es precisamente ponerles teléfonos en las manos, ¿no? Ahí está un teléfono, ahí, ya me desentiendo de muchas cosas, ¿no? Y no se trata de eso, sino se trata precisamente de trabajar en cuestiones y en valores que se están perdiendo. De trabajar en la cuestión cívica y ética, que es algo que nuestros gobiernos y las instituciones educativas tienen bien olvidada esa cuestión, ¿no? De hecho, a mí me tocó vivirlo, yo que anduve mucho en las comunidades rurales, en las escuelitas, en el que con la reforma de su flamante presidente Peña Nieto, en su reforma educativa de ese chango, tuvo a bien el compa, el secretario de Educación, de retirar el libro de educación, y desde hace mucho antes se tuvo la mala idea de retirar de las aulas el libro de educación cívica y ética, ¿no? Que fue uno de los peores errores que se ha cometido en la cuestión educativa, en el cual pues los niños aprendían valores importantes, ¿no? Que de alguna manera ahora, pues no sé, ¿no? De repente vemos a niños de 12 años con un teléfono en la mano, viendo Facebook, viendo Twitter, viendo YouTube. Que de alguna manera dicen que las redes sociales son una gran herramienta, ¿no? Pero en la actualidad la verdad es que es una de las herramientas más muy útiles, pero más mal utilizadas que cualquiera. ¿Por qué? Porque tú ves a los jóvenes y ves a los niños con una computadora, con un teléfono, y están viendo puras tonterías en el Facebook, en el Twitter, sin supervisión de los adultos. Por eso es que muchas de las veces son enganchados por personas con otras intenciones y que de alguna manera esa descomposición del tejido social que se ha dado y que se viene dando a través de los últimos tiempos, pues ha sido responsabilidad de nosotros, ¿no? De nosotros. Simplemente no le echemos la culpa a un gobierno, ni le echemos de que no nos da, de que no nos ayuda, de que no. La descomposición social que estamos viviendo la provocamos, bueno, al menos de alguna manera, pues yo tengo algo que de alguna manera, pues yo no he echado a perder todavía un hijo porque nunca lo estuve, ¿no? Pero que de alguna manera gran parte de la descomposición del tejido social actualmente fuimos responsables nosotros mismos, porque de alguna manera muchas veces señalamos al gobierno con este dedo de que no da las condiciones ni las genera, ¿no? Pero recordemos que, por ejemplo, cuando un dedo señala hacia allá, tres señalan hacia ti. Y no es lo que hacemos, sino que es lo que hemos dejado de hacer nosotros por comodidad o por lo que sea, que se han quedado los jóvenes solos, ¿no? Y ahora están cautivos de una serie de tonterías en las redes sociales que la verdad no les aporta nada, ¿no? Que lejos de aportarlos, los van perdiendo y los van perdiendo y los van sumergiendo en un mundo, pues, que no está chido. Sí, y bueno, pues en el caso del trabajo del Círculo de Lectura para el Eterno Infinito, pues también es itinerante, ¿no? Nosotros estamos aquí en Tepatitlán, Jalisco, muy cerca del centro. Aquí tenemos nuestra sala de lectura y que afortunadamente pues ya se están haciendo actividades al aire libre, ya ha bajado un poquito la pandemia, entonces nos vamos a ir a los espacios públicos como Círculo de Lectura para el Eterno Infinito. Y no solamente en Tepatitlán, sino también este proyecto que se va a trabajar sobre la paz, pues vamos a llevar el círculo de lectura, haciendo homenaje siempre al maestro Enrique por su pensamiento, su trabajo, su acción política, todo. Vamos a seguir yendo. Este homenaje que le estamos haciendo, pues es más para recordarlo, porque hoy cumpliría el maestro 93 años y pues la verdad sí me duele mucho que ya no se encuentre, pero esta obra que tenemos en la mano y que él de manera pues gratuita subieron sus libros a su página enriquegonzalezrojo.com para poder descargar, ¿no? Está el libro que les menciona del Manifiesto Autogestionario y otros libros como Padre del Infinito, el mismo libro de Casa Adentro que publicamos está ahí, Reflexiones sobre la Poesía. Entonces, si no pueden adquirir el libro físico, pues bueno, vayan empezando a descubrir la obra del maestro Enrique en su página, descárguenlos, están en PDF, y también hay videos en YouTube del maestro Enrique. Él participó en la Feria del Zócalo, en algunas ferias del Palacio de Minería, entonces van a haber muchas lecturas de él, y en Ecatepec también. Entonces créanme que se van a disfrutar escuchándolo, porque estuvo en algunas universidades, en algunos programas, obviamente programas de pensamiento crítico, de la UNAM, de la UAM. Véanlo, búsquelo en YouTube, en sus videos del maestro Enrique, y se van a llevar una sorpresa de lo humano que es escuchar a este Enrique, de la tranquilidad. Te da una paz escucharlo y te da unas ideas, y cuando lees su obra, su forma de leer su obra, es muy poética. Entonces yo no me queda más que pues seguir difundiendo la obra del maestro, junto con grandes amigos como Saqueo en Ecatepec, que tiene su nueva editorial. Un saludo a Saqueo, que era muy jovencito Saqueo en el 2008, estaba como en la preparatoria y en el CCTEC de ahí de Ecatepec. Y entonces él estuvo en ese homenaje, ¿no? Saqueo, me enteré que recientemente lo vi en Ecatepec, que ya tiene su propia editorial, ¿no? Entonces, yo creo que ese legado que nos dejó los maestros es apostar al maestro. El maestro nos dejó un legado que es apostar a la utopía, como dice él, la utopía científica de seguir esta forma de pensamiento crítico, filosófico, poético, literario, para poder de alguna manera convivir con la gente de una manera, como tú dices, de paz y de comunión, y sobre todo de aprendizaje y pues ya de alguna el rescate de los cartoneros. hace conciencia un poco también a lo que estamos tirando, a lo que claro, estamos contaminando. Claro. Eso no lo hemos platicado, pero claro, también es parte de la conciencia. Es parte también de la cultura de paz, esa cuestión de del medio ambiente, ¿no? Porque la paz no es, es como decías, no, que no haya guerras, no. Así la paz es vivir, es un vivir en un ambiente donde todo sea armonía, ¿no? Donde puedes coexistir. Coexistir, y eso incluye la contaminación. Chido, todo, todo. ¿No? Con tu medio, una armonía entre contigo, con tu entorno, ¿no? Tu que comunidad. Es el medio ambiente todo, ¿no? Entonces incluye también la parte de que estemos en un lugar pues donde no podamos ya contaminar, porque eso es la aportación también de las cartoneras a nivel internacional. Hacer conciencia, no estamos rescatando el mundo ni limpiándolo. Simplemente el enseñar a la gente que se puede reutilizar materiales para no estar tirando, ¿no? Claro. Intercambiar incluso la ropa, ¿no? Porque dices, ah, cabrón, ya voy a tirarla, claro, ¿no? Sí. Vamos a intercambiarla. Claro. ¿Por qué? Porque hay no gente hay que no la tiene, ¿no? ¿No? Y que no se la puedes dar. ¿No? Incluso fíjate que precisamente no nos equivoquemos, ¿no? De repente, el trabajo y la obra del maestro, como dices, o sea, que lo comparte y que lo pone al alcance de los demás, eso es comunismo. Eso es verdaderamente comunismo, ¿no? El trabajar con la gente y para la gente, no pensando nada más en el bar o en la feria, en lo que vas a sacar, ¿no? En lo que vas a sacar de provecho. Como por ahí un cuatito un día, pues de una manera equivocada me dice, no, yo para poderte hacer un paro necesito saber qué te voy a sacar, ¿no? Entonces dices, bueno, pues qué onda, ¿no? Entonces no me hagas el paro, carnal, ¿no? Entonces no nos equivocamos, un comunista no anda nada más en las calles haciendo berrinches y haciendo marchas y haciendo tonterías, ¿no? El comunismo es trabajar la gente con la gente y para la gente, ¿no? Hacer políticas para la gente, para el pueblo. Hacer comunidad con el pueblo y trabajar todos unidos, qué es lo que aportas tú, qué es lo que aporto yo, sin esperar la cuestión económica principalmente, sino el hecho de decir, bueno, vamos a trabajar en comunidad y tú aportas y yo aporto y tú ganas y yo gano, que es un ganar-ganar, ¿no? Que es un ganar-ganar y de verdad que pues da gusto, por ejemplo, conocer proyectos como este, o proyectos como el del Círculo Literario que llevas tú a cabo, o como un compita que conozco por ahí que se llama Irad González, el Irad, que pues ese güey se va a un parque y se pone a leerle poesías a la gente, ¿no? Por el simple gusto de hacerlo, por el simple gusto de compartir con las personas lo que su pasión, lo que él hace, lo que a él le gusta, ¿no? Sí, yo creo que es una forma de darle un respiro a la gente, claro. Cuando de repente alguien te comparte un poema, claro, primero te sorprende, ¿no? Ajá. Claro, abordándolo de una manera de respeto, porque hay gente que hace performance muy agresivo. Sí, así es. Y la verdad, pues hay que así tener cuidado es. En eso. Pero bueno, si lo abordas de una forma donde lo puede servir para detenerse, para reflexionar con un poema, lo que hace era, pues bueno, vamos a seguirlo haciendo también nosotros, claro, ¿no? Claro, y es que hay muchos que trabajan sus temáticas y sus cuestiones por vender, generar polémica, vender. Pero realmente, ¿quién escribe o hace cine o hace cuestiones? Y sí los hay, y es muy importante precisamente poder vincularnos y encontrarnos entre nosotros en la cuestión de los que sí queremos aportar y dejar algo. Y aportar, y aportar, y aportar, y aportar, ¿no? Que de alguna manera, pues a fin de cuentas es la cuestión de que si queremos generar un cambio en el tejido social, como está de descompuesto, pues es precisamente a base de trabajo, ¿no? Decir, porque por ejemplo, podemos, en cuanto a muchos movimientos que se ven actualmente de las cuestiones, bueno, no voy a entrar en polémica ni voy a manejar temas, simplemente voy a dejar esta frase sobre la mesa. El ser solidario no es decir nada más estoy contigo en tu lucha, ¿no? Sino es sumarse a las acciones. ¿De qué manera me puedo yo sumar para colaborar contigo y hacer esa comunidad y esa territorialidad? ¿Cómo trabajar esa territorialidad, no? No es nada más, Yo estoy en contra de, digamos, de las desapariciones forzadas o del aborto y de cuestiones de ese tipo, no. O sea, está chido que te solidarices y digas, órale, qué chido, ¿no? Pero ¿de qué manera estás dispuesto a sumarte a las acciones, ¿no? Para que precisamente esa cuestión sea efectiva o puedas generar verdaderamente ese cambio, ¿no? ¿De qué manera te sumas? O nada más lo ves desde afuera y dices, no, Simón, yo estoy con ustedes, pero chido, ahí arréglense, ¿no? Y ahí hágale como puedan. Pues, no, como que la cuestión es así, ¿no? Pues Paquito, vamos a ir ya cerrando porque... Bueno, ¡cámaras! Ya, se supone que era una hora, casi siempre yo transmito una hora, pero ya nos pasamos un poco, pero... ¡híjole! Bueno, pues desde ahí me mandó saludos mi sobrino Christopher y dice... ¡chido! Que está chido que lo transmitamos y pues bueno, vamos a anunciarles previamente cuándo vamos a seguir con este círculo de lectura para el Eterno Infinito, transmitirlo, pero sabemos que también tenemos trabajo afuera, ¿no? Entonces, claro, ahí les vamos anunciando y bueno, pues ya con Paquito tenemos el, ya más que compromiso, el gusto por hacer este proyecto sobre la paz, que estamos en pláticas para poder hacerlo ya efectivo pronto, ¿no? y pues y chambear. Les vamos a informar sobre esto y bueno, pues vamos a cerrar. Paquito, muchas gracias por el día de hoy que se lanzó de Guanatos a Tepatitlán y me trajo mi cajita especial muy muy bonita. Le agradezco, Paquito, y pues bueno, cerramos el día de hoy. Saludos a Blanquita, a Cristo Ferradaro, a toda la banda la que te mandó saludos. Qué bueno, no, la neta, muchas gracias por habernos visto ahí, y estamos ahí a sus órdenes, en lo que se les pueda apoyar, ya saben, en lo que se pueda aportar, pues ahí estamos, y vamos a seguir trabajando. Y pues muchas gracias por tu invitación. No, gracias, Paquito, y un abrazo a todos los amantes de la literatura y la parte social de Enrique Gonzalo y Rojo. Esto fue en su homenaje, para seguirlo recordando siempre, y pues más adelante vamos a tener lecturas en otras sesiones para siempre recordar al maestro y seguir. Un saludo a Irma, que bueno, nos manda saludos y pues les agradecemos a todos. Chido, vámonos. Rosita, ya sabes que se te quiere y que se te ama, y ahí vamos adelante. Ánimo, vamos por un café.